Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy hacemos homenaje a aquellos hermanos que hacen música juntos. Comenzamos con un grupo de hermanas que se dio a conocer en los 70. Las hermanas Sledge, un grupo icónico de la música disco. El grupo Sister Sledge, famoso por temas como, por ejemplo, Lost in Music, también la canción He's the Greatest Dancer, o el tema We Are Family. Nos vamos ahora con 12 hermanos ingleses, los hermanos Noel y Liam Gallagher, quienes duraron peleados muchos años, pero hace poco se reunieron con la banda que los dio a conocer, Oasis es el grupo, y por ende vamos a continuar con un clásico de los 90, la canción más famosa de los hermanos Noel y Liam Gallagher, el tema Wonderwall. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy hacemos homenaje a los grandes hermanos que hacen música juntos. Y estaban oyendo un grupo de hermanas que ha tenido varias integrantes. Hoy en día, de las hermanas fundadoras originales solo queda una, si no estoy mal, pero durante muchos años fue una cosa estrictamente de hermanas esta agrupación, el grupo The Pointer Sisters, con su canción más famosa del año 83, si no estoy mal, I'm So Excited. Ahora nos vamos con un grupo irlandés formado por todos los hermanos de una familia particular, que son los hermanos Core, Andrea, Carolyn, Sharon y Jim Corey. El grupo es The Corrs y esta canción del año 2000 es la más famosa de su repertorio. Esto se llama así, Breathless. Go on, go on, leave me breathless. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo en nuestro especial de grandes hermanos musicales a un dúo icónico conformado por Richard y Karen Carpenter, que en paz descanse Karen Carpenter. Murió muy joven ella, murió de anorexia a sus 33 años, una de las grandes voces del pop de todos los tiempos. Están oyendo su canción más famosa, un clásico compuesto por Burt Bacharach y Hal David, Close to You. Nos vamos ahora con un grupo sueco en que había dos hermanas que ya no hacen parte del grupo, pero estuvieron con el grupo en su época más exitosa. Y es el grupo Ace of Base. Y las hermanas en este caso eran Jenny y Lynn Berggren. Y vamos a recordar uno de sus clásicos, un éxito de principios de los 90. Aquí está The Sign. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y hoy hacemos homenaje a los grandes hermanos que hacen música juntos. Y estaban oyendo el grupo The Bangles, donde dos de las integrantes son hermanas, Vicky Peterson y Debbie Peterson. Los demás son Susanna Hoffs y Annette Zelinskas, y estaban oyendo un éxito de los 80, la canción más importante de este grupo, Walk Like an Egyptian. No se puede hablar de hermanos que hacen música juntos sin hablar de Barry, Robin y Maurice Gibb, los Bee Gees. Yo creo que junto a los Jackson 5, el grupo más famoso de hermanos que tiene la música popular. Y vamos poniendo a recordar su éxito más importante, una canción de 1977, número uno en los Hot 100 de Billboard, esto que se llama así, Stayin' Alive. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy hacemos homenaje a los hermanos que hacen música juntos. Y este grupo, Café Tacuba, tiene integrantes de, como parte de sus integrantes, de sus cuatro integrantes, a dos hermanos, José Alfredo Rangel Arroyo y Enrique Rangel Arroyo, y por ende estábamos oyendo uno de los grandes éxitos de esta agrupación del año 2003, la canción Eres. La siguiente banda es una banda que ha tenido muchos cambios de formación, pero ha tenido dos integrantes constantes, que son dos hermanas también, Nancy y Ann Wilson. Me refiero a Heart. Vamos con uno de los grandes éxitos de esta banda, de 1976, algo de rock a esta hora. Esto se llama Magic Man. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Earth, Wind and Fire, hoy haciendo homenaje a los hermanos que hacen música juntos. Y es que Earth, Wind and Fire, en su momento de mayor éxito, tuvo a tres hermanos, a Maurice White, su fundador, su medio hermano Verdeen White en el bajo y Fred White, hermano de ellos dos también en la batería, y están oyendo uno de sus grandes éxitos de 1981, la canción Let's Groove, y no podemos concluir este homenaje a los hermanos que hacen música juntos sin el que es tal vez el grupo más famoso de hermanos musicales de todos los tiempos. Y son obviamente Michael Jackson y sus hermanos, que originalmente se llamaban The Jackson 5, pero al final se llamaron solamente The Jacksons. Y esta canción es un éxito de 1978, Shake Your Body Down to the Ground. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.